por ejemplo, hoy por hoy una mamá que percibe el programa Progresar por estudiar, por finalizar sus estudios, también su hijo tiene garantizado este derecho a la seguridad social, ¿no? Entonces va fomentando y siendo una ventana, una puerta de oportunidad para ir desarrollando cada vez más capacidades, que hay que potenciar todavía todo este impacto, ¿no? Porque hay mucho por hacer y hay mucho por mejorar y por perfeccionar, y porque las políticas públicas tienen que mejorarse todo el tiempo. Roxana, justamente en el paso de estos 5 años de trabajo junto a la Asignación Universal por Hijo y estas políticas públicas que vos fuiste nombrando, y también en base a la diferencia fundamental con los 90, ¿cómo se puede hacer para continuar trabajando de cara a que cada uno de los vecinos de nuestro país se pueda apropiar de la Asignación Universal como un derecho cada vez más? Sí, como bien señalaste, Claudia, ese es un punto elemental. Una, porque tenemos que pensar que todas estas políticas públicas que se han hecho son una conquista social, y es en respuesta a la marcha que se realizara, por ejemplo, en el 2002, juntando firmas del FRENAPO, del Frente Nacional de Lucha contra la Pobreza, que solicitaban este derecho a la seguridad social y también que se universalicen las jubilaciones. Entonces, son conquistas de demandas planteadas por todas las organizaciones comunitarias, movimientos sociales que se han hecho, donde está en el rol de todos y de cada uno de nosotros difundir estas medidas, comunicar que son un derecho y que no son un plan asistencial, porque hasta los propios destinatarios de las medidas, acá la OTAN hondo la idea de la época de los planes de los 90, que hasta los propios destinatarios lo ven como si fuera un plan. Y ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte de difundir. Hay muchas investigaciones que muestran evidencia a favor de decir por qué esto es un derecho y por qué cambió, desde el libro mío hasta investigaciones de todas las universidades, de Florencio Varela, de la Universidad General Sarmiento, en La Plata, en la UBA. Hay muchas investigaciones que respaldan este cambio que se ha realizado, y después hay un rol por parte de todos los dirigentes políticos, que se ha logrado un consenso, pero por parte de la ciudadanía, en exigir a todos estos dirigentes políticos que se difunda, que se comunique y que se mantenga este cambio. Ahí uno de los desafíos es en dos sentidos. Por un lado, pensar todas las mejoras que tiene que hacer el Estado en su propia estructura para que los destinatarios no tengan que llenar un montón de papeles y cuestiones por el estilo, y sea más fácil el acceso. Y por otro lado, poder pensar en un nuevo marco legal, donde el desafío es no solo una ley de asignaciones familiares, como remarcan algunos sectores políticos, sino pensar una nueva ley y una reformulación de todo el sistema de asignaciones familiares de Argentina, donde puedan estar sentados en esa mesa de discusión no solo los sindicatos reconocidos, sino todas las organizaciones comunitarias y sectores que representan a sectores más vulnerables de Argentina, y donde se pueda garantizar en un marco más unificado y más equitativo, diríamos, y ajustando cada vez más que sea más equitativo este derecho a la seguridad social para apuntalarlo, para fomentarlo y para que claramente no se vuelva atrás. Yo creo que es ningún sector político va a volver atrás con esta medida, pero está en el rol de todos nosotros que lo tomemos como una conquista, y que hay que ir todavía por mucho más, que ahora necesitamos y se requiere avanzar en universalizar jardines de infantes, por mucho más tiene que ver con poder promover que estos sectores populares también tengan facilidad de acceso al crédito para poder comprar cuestiones de primera necesidad, porque si no los terminan usufructuando. Por mucho más es que la cobertura de la asignación universal por hijo sea realmente universal, porque todavía hay sectores de la población que no acceden, entonces hay que revisarlo. Por mucho más es que tengamos no solo acceso a la educación, sino buena calidad. Entonces están todos los sectores decir, bueno, se van consiguiendo esas conquistas. La asignación universal es una conquista clara y concreta, pero hay que sostenerla y seguir apuntalando la importancia que tiene la medida para muchos sectores de la población, como todo lo que se requiere todavía para seguir reparando más derechos y ampliándolos, ¿no? Rosana, a pesar de que está probado, incluso con los estudios que especialistas como vos han hecho sobre el balance altamente positivo que ha tenido la asignación universal por hijo en estos 5 años, los medios de comunicación que responden a los intereses del poder económico han logrado instalar en la población de que no es un derecho, sino que es una dádiva que se otorga a personas que no hacen nada a cambio, y ciudadanos que están expuestos permanentemente a los mensajes de ese tipo de medios terminan repitiendo cosas como que la asignación universal por hijo promueve la vagancia, o que yo pago mis impuestos para mantener a estos vagos. ¿Qué se dice desde una especialidad como la tuya para refutar estas frases o estas consignas que termina repitiendo muchas veces gente del propio pueblo pobre de nuestro país? Sí, primero que es un derecho a la niñez, no pasa porque los papás tengan que trabajar. Acá lo que estamos hablando es garantizarle un derecho a todos los chicos de Argentina, y donde no se los condene por la condición laboral de los papás. Entonces eso primero como cuestión, no es que tienen que a cambio de ese monto trabajar, sino que estamos hablando que habían un montón de chicos en Argentina, no un montón, una parte, los que estaban en mejor condición socioeconómica, que tenían este derecho garantizado, y el resto de los chicos no. Y precisamente esos chicos eran los más afectados por la pobreza y la desigualdad. Entonces primero es un derecho a los chicos. No tiene que ver con la condición laboral de los padres, sino que precisamente para no condenarlos por la condición laboral de los papás. En segundo lugar, en todo caso, una medida de este tipo lo que genera es que una persona no sea explotada por debajo de la módica suma de nada, básicamente, ¿no? Entonces es poder empezar a mejorar un poco derechos para todos los sectores de la población y que no estén en necesidades tan urgentes. En tercer lugar, estos recursos son administrados principalmente por las mamás, en un 94,4% están como titulares las madres, son quienes planifican la economía del hogar y lo destinan a cuestiones de primera necesidad. Primera necesidad que es alimentos, donde se han podido comprar por ahí algunos productos un poco de mejor calidad, en vez de unos fideos que se empasten, unos fideos un poco mejor, poder incorporar algunos productos de tocador, poder incorporar un plato de comida a la mesa, donde todo eso repercute en mejoras muy puntuales para los chicos, porque un chico mejor comido es un chico que puede estudiar y prestar mejor atención en el colegio, es un chico que puede jugar mejor, ¿no? Son cuestiones muy básicas. Lo que destacan esos prejuicios es el nivel de inhumanidad que muchas veces está instalado, y desde la posición que se los dice, sin analizar que esto tiene que ver con garantizar y reparar derechos a los chicos y a la niñez en Argentina. A este respecto, después, por otro lado, hay que tener en cuenta que los desincentivos a que la gente no trabaje son mínimos porque por un lado, en todo caso, son aquellos casos que no les conviene que los exploten por nada, que son, por ejemplo, casos que trabajan en una plantación temporaria o que son empleos muy, muy inestables y con montos muy, muy bajos, ¿no? Y por otro lado, uno pasa a percibir el derecho a la seguridad social, el chico lo percibe a través del sistema de asignación familiar por hijo, o si tiene empleo formal, y estas empresas que dicen no encontrar empleados y demás, que les quieran trabajar, proveen empleo formal y de calidad, a través de ese sistema también el chico va a percibir la asignación familiar. Entonces, no es un plan aislado, sino que es todo parte del sistema de seguridad social de Argentina, de asignaciones familiares, donde según la condición laboral que tengan los papás, el hijo va a tener garantizado ese derecho, ¿no? Muy bien, Roxana, te agradecemos muchísimo el contacto con las radios comunitarias del país y nos mantenemos en contacto para seguir consultándote sobre esta política y sobre otras políticas públicas de inclusión social que se están aplicando en nuestro país. Bueno, muchas gracias y realmente es muy importante un día como hoy tener en cuenta todo el trabajo que han hecho para sostener estas medidas, un montón de organizaciones comunitarias que trabajan en el territorio y hay que seguir apuntalando ese trabajo y ahora ir fortaleciendo por ahí muchas acciones en jardines comunitarios, en actividades comunitarias para el desarrollo infantil que realizan las organizaciones. Gracias. Que tengas buen día, Roxana. Saludos. Saludos. Hablábamos con Roxana Mazzola, especialista en políticas sociales, autora del libro Nuevo Paradigma, la asignación universal por hijo. Justamente la entrevistamos al cumplirse 5 años del anuncio de la puesta en marcha de la asignación universal por hijo.